todos. Bienvenidos al blog Reseñas Interesantes. Hoy les hablaré sobre una pequeña reseña sobre La Sombra del Viento, de Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón es uno de los novelistas europeos de mayor proyección en todo el mundo. Debuta en 1993 con El Príncipe de la Niebla. En el año 2001 da el salto a la narrativa para adultos y publica La Sombra del Viento, que se ha convertido ya en el mayor éxito mundial de la novela española. Sus obras han sido traducidas en más de 30 lenguas y publicadas en más de 40 países, obteniendo numerosos premios internacionales y conquistando a millones de lectores. La Sombra del Viento. Un amanecer de 1945, un muchacho es conducido por su padre a un misterioso lugar oculto en el corazón de la ciudad vieja, el cementerio de los libros olvidados. Ahí, Daniel Sempere encuentra un libro maldito que cambia el rumbo de su vida y le arrastra a un laberinto de intrigas y secretos enterrados en el alma oscura de la ciudad. La Sombra del Viento es un misterio literario ambientado en la Barcelona de la primera mitad del siglo XX, desde los últimos esplendores del modernismo hasta las tinieblas de la posguerra. Todos los que disfruten con novelas conmovedoras y de suspenso deberían apresurarse a la librería más cercana y hacerse con un ejemplar de La Sombra del Viento, The Washington Post.